decías que me querías. Te deseaba y entre mis brazos tú delirabas. Y yo era feliz. No entiendo por qué amé a quien de otros antes fue. Aquella que gozaba en otros brazos por placer. Yo sufrí tu falsía, yo sufrí tu traición. Porque no entendiste que te amaba de verdad. Porque no comprendiste que mi vida te entregué. Hoy solo te queda en cualquiera refugiar la triste miseria de tu amor. Porque no entendiste que te amaba de verdad. Porque no comprendiste que mi vida te entregué. Hoy solo te queda en cualquiera refugiar la triste miseria de tu amor. Oh no, oh no, oh no. No entiendo por qué amé a quien de otros antes fue. Aquella que gozaba en otros brazos por el placer. Yo sufrí tu falsía, yo sufrí tu traición. Porque no entendiste que te amaba de verdad. Porque no comprendiste que mi vida te entregué. Hoy solo te queda en cualquiera refugiar la triste miseria de tu amor. Porque no entendiste que te amaba de verdad. Porque no comprendiste que mi vida te entregué. Hoy solo te queda en cualquiera refugiar la triste miseria de tu amor.